Señor, con tu red vacía cesar, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, y a la orilla de tus corazones, tus redes lanzará. Por amor, sacerdote de la humanidad, ofreces toda tu vida como a María al pie de la cruz. Serás siervo de todo hombre, siervo por amor. Sacerdote de la humanidad. Y avanzaba en el silencio, entre lágrimas esperaba que la semilla aún tan esparcida cayera sobre tierra fértil. De fiesta está tu corazón, porque el trigo que ondea ya madurado bajo el sol y se puede almacenar. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. En la espiga que promete eternidad, atrévete a cruzar el umbral de la esperanza, deposita tu confianza en quien no te fallará. Ofreces toda tu vida como María. Siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Ofreces toda tu vida como María al pie de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor.